esta parrandita con Chinita Cordillerana, el canto del mañana. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy riendo, ¿quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos, quiero gritarle a todo el mundo. No sé qué sucede, qué está pasando, que el hombre que yo amo quiere dejarme. ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de una chiquilla y por eso quiere dejarme. Yo creí en él, en sus palabras. Para mí era el hombre escogido. ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de una chiquilla. Si quiere alejarse, tengo que aceptar. No puedo obligarlo, que sé que de aquí todo ha cambiado. Ya nada es igual, sé que no me quiere, eso es realidad. Si quiere alejarse, tengo que aceptar. No puedo obligarlo, que sé que de aquí todo ha cambiado. Ya nada es igual, sé que no me quiere, eso es realidad. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento que se pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento que se pierde. Ay, cariñito, me abandonaste después de amarme y quererme. Ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no. Y sin embargo ahora ya no. En el silencio de la noche ya aparecerás, amor mío. En el silencio de la noche ya aparecerás, amor mío. Te contaría yo mis pesares de lo que estoy sufriendo por ti. Entonces vida comprenderías y nuevamente me amarías. Y nuevamente me amarías. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, amiga. Te lo dice Chinita Cordillerana. ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seas muy feliz. ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seas muy feliz. Adiós, chao, ya me voy. Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme, tomándome entre tus brazos, nunca, nunca olvidarme. ¿Dónde está esa promesa que tú me hiciste ante el altar? ¿Dónde está esa promesa que tú juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos, si nunca fuiste sincero al decir que me querías, ¿para qué seguir fingiendo más cariño, más cariño? O haz tu vida, lo hará el mío, así es mejor para los dos. Si los dos cometimos el error de juntar nuestras vidas, es justo y necesario que ahora tomemos rumbos diferentes. Tú por tu camino y yo por el mío. Si lo los dos cometimos aquel error de querernos. Si nunca fuiste sincero al decir que me querías, ¿para qué seguir fingiendo? Más cariño, más cariño. Tú haz tu vida y yo haré el mío, así es mejor para los dos. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú a quien tanto yo amé. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú a quien tanto yo amé. Con Chinita Cordillerana y la nueva generación Andina. ¡Uh-huh!